yeah, yeah, yeah, ey. Ayer me acordé de la primera vez, ey, que te hice reír de cuando te busqué. Qué buenos tiempos aquellos, ey. Recuerdos muy bellos, ey. Cuando te montaste y cambiaste la estación, nada de reggaetón, ey, ponme otra canción. Baby, lo que tú digas, ey, todo lo que tú pidas, yo por ti doy la vida, soy tuyo de por vida, ey. Yo te complacía, tú me complacías, en el cuarto prendiendo, después que te lo hacía. ¿Dónde, dónde quedaron esos días? ¿Por qué? Ya no te voy a hacer caso. Tu beso y tu abrazo.